todo material susceptible de vibrar puede convertirse en material musical. Incluso las vibraciones de partículas de materias de las que hasta ahora no hemos oído hablar. Todo lo que existe es concebido como de naturaleza vibratoria, que se manifiesta en diferentes frecuencias o combinaciones de frecuencias. Todas las cosas tienen música. El ser humano es un cantante nato. Hacemos música porque somos humanos. Es inconcebible una humanidad sin música, pues esta es la representación energética de la conciencia. El universo es un increíble océano de materia consciente, evolutivamente intencionado y en constante movimiento, que genera patrones pulsantes de equilibrio rítmico. El sonido musical es un sendero fecundo hacia el conocimiento como fuente de paz, que nos descubre como verdaderos instrumentos de una resonancia transpersonal que supera los objetivos y limitaciones del ego. La música es un medium del espíritu, el medium más sutil, ya que penetra hasta los átomos del hombre a través de toda la piel, a través del cuerpo entero, no solo a través de sus oídos, y lo hace vibrar. Sonido cósmico, logos, tono único, armonía celeste, vibración primaria, verbo. Música de las esferas, infinito, absoluto noético, conciencia primordial. Los mantras, pertenecientes al reino del no pensamiento, no se usan solo por su significado, sino también como evocadores y asimiladores de las fuerzas de las cuales son un símbolo. Tienen como finalidad, entre otras, la inducción a un particular estado de conciencia supraconsciente. El canto desarrolla la respiración, aumenta la proporción del oxígeno que riega el cerebro y, por lo tanto, modifica la conciencia del emisor. En el principio era el sonido, y el sonido estaba con Dios, y el sonido es Dios. Lenguaje es sonido como significado. Música es sonido como sonido. En el lenguaje las palabras son símbolos que representan alguna otra cosa. El sonido de una palabra es un medio para otro fin, un accidente acústico. ¿La música y el lenguaje tendrían que ser mutuamente excluyentes o pueden integrarse en equilibrio? Donde se detiene la palabra, comienza el canto, exultación de la mente que estalla en la voz. Todos tenemos algo para comunicar con un instrumento. Podemos explorar nuestra posibilidad de accionar sensiblemente la materia sonora, previamente a toda forma de organización musical. Debemos esperar, no enjuiciarnos de antemano, escuchar los sonidos que nos rodean e integrarnos a esa sonósfera con un sonido más. Y todo esto debemos hacerlo con mucho amor. La auténtica comprensión de la música reside en entender una sola nota, un solo sonido, una sola red de vibraciones. Escuche ese sonido con atención. Ese sonido es usted, siendo sonido. Cualquiera puede cantar. Todos los acordes suenan hermosos. Lo que tocas es lo que sos. Duérmete, niño angelito, antes que venga la mora. Porque anda de casa en casa por saber que niño llora. Oh, oh, oh, oh. Duérmete, niño angelito, si quieres adormecer. Que los ángeles del cielo todos te bajan a ver. Hey, Persona. Para sonar. Somos sonidos y sonamos a través de la máscara. Nos decimos musicalmente. La música nos hace. Las máscaras de Amado Nervo. Cada año pone en tu faz una nueva máscara. Este alegre. Aquel indiferente, el otro triste, el venidero acaso gesticulante y ridícula. Cada año pone en tu faz una nueva máscara y se va. Pero tu yo impasible, cuya fisonomía solo conocen los dioses, sabe que él no es la máscara, que él ni sonríe, ni llora, ni gesticula. Tu yo, al verse en el espejo a través de las ventanas cada vez menos luminosas de los ojos, se dice a sí mismo: he aquí el antifaz nuevo que me ha puesto la vida, y sigue pensando en otra cosa. Muchas de tus máscaras han quedado para largo tiempo en las fotografías. Durarán más de lo que se merecen. Pero ninguna ha sido en ningún momento la expresión exacta de tu yo. Que esto te enseñe a buscar en los hombres la fisonomía interior, la fisonomía escondida. Alguna vez podrás decir: aquí hubo un ángel y yo no lo sabía. Ah!

If you should ever leave me, the life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without you. Cool. Quiero ser poeta y me estoy esforzando en hacerme evidente. Ello consiste en alcanzar lo desconocido por el desarreglo de todos los sentidos. Un largo, inmenso y razonado desarreglo de todos los sentidos. Digo que hay que ser vidente, hacerse evidente. Nos equivocamos al decir yo pienso. Deberíamos decir me piensan. Porque yo es otro. Yo es otro. Todo es música. De todo sonido emana un hechizo. Una palabra es un brazalete de encantamientos vocales. Consideradas individualmente, sus letras relatan complicadas biografías imaginarias. La T, sonido inaugural, cortante, articulador, rítmico. En la máquina de escribir todas las letras suenan como la T. La O, sonido asombrado, circular y perfecto en su perfecta redondez. La D, nítida, estocada atacante de la lengua, por momentos tímida, por momentos torpe. La O, sonido infinito, termina para volver a empezar y siempre está abriendo una posibilidad, una duda. E, sonido estrecho, constipado. Lo mejor es mantenerlo corto. Al prolongarlo, se corre el riesgo del desagrado. La S. Hermano sonido del sueño, ruido blanco. Se confunde con la flecha que señala. La M. El mar calmo. Vibración interna. Inicio de madre e inicio de muerte. Es difícil encontrarla al final de la fila. La U, oscura, perezosa, corpulenta, hace de túnel y hace de susurro, pozo ciego de la preocupación. La S, sonido de la víbora, sonido indeciso, va y viene. La I, aguda, delgada, brillante, comprimida, obliga a una expresión chiquitita, finita, mínima. La C, sorda, subterránea explosión de las cuerdas vocales, frecuente amiga de la letra E. Se la ve más en la casa que en el trabajo. La A, elemental sonido primario. Si la boca está bien abierta, invita al bostezo. Es la abanderada, aunque no le guste. La S, otra vez, sonido confuso, plural que abre el juego. Suele ser olvidada en el apuro o la pereza. Todo es música. Self-doubting, Yeah. te recorro entero cuando te miro y no siento nada cuando te vas. Me rodea tu aire cuando me animo a ese olor, a ese motivo que no existe si no estás. Y te deseo de manera tan juiciosa, tan sutil, tan pudorosa, que no lo puedo saber. Y me asaltan los suspiros, los motivos, los recuerdos de la noche que imagino y que no fue. Ay, te deseo de manera detenida, sola para contenida por querer y no poder descubrirte una noche reteniéndome en tu pecho como el día. Ay, que soñé. Te deseo de manera dolorosa, tan impar, tan silenciosa, que me llega a enloquecer de palabras, de silencios, de calores, de pudores, de desencuentro. Soñé. Rodolfo Chamorro, de la aldea Tecoa Arandu, de Misiones, dice: lo que nosotros tenemos forma parte de nuestra cultura y no debemos olvidarlo. Es nuestro Dios quien nos ha dado la sabiduría, y por eso no debemos olvidarla ni dejar que los niños la olviden. Deben cantar, porque así es el don de la sabiduría, porque nuestro Dios es quien nos la regaló y nos la dio para los niños. No vamos a olvidarla, porque nuestra música no es solo para escuchar, es para sentir, nos fortalece y fortalece nuestra espiritualidad. Hay bebem orando de estaraina, gringo ina estaraina, o por ahí ina, ñanderu aemo muestascani de por ahí, ñanderu pio muguedi orebupe, gringo y pio por ahí yo greco vean ahí. Haridema neste, hay bebem la estaraimo, hay dole de estaraimo, hay. Temiendo la ñoranga, ro por ahí este imam, ro ñanando imam, ro por ahí rico, hanguaema, temiendo la ñoranga, Haberi ve iku amon ve u imun. Thank you.